siendo las 8 de la noche con 4 minutos tiempo central de México de hoy, martes 26 de marzo del año 2024. Ya casi termina el tercer mes de este año, qué rápido que se ha pasado. Vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que nos está escuchando, empezando primeramente con nuestra administradora Kairis, hasta allá, hasta Playa del Carmen, a quien como siempre le agradecemos por darnos este espacio para todos ustedes. Saludos a nuestros amigos programadores que conforman esta gran radio que es Reventón FM, como son Kruger, el buen Kruger como siempre. Saluditos también para Lili San, Lucy Horta, para Scorpio y para el buen Blue. Saludos a toda la gente que ya está conectando, está ahí ya en el chat saludando. Vamos a empezar por enviar saludos a nuestro tocayo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco. De igual manera, saludos para Juanita Laguna, ya Canadá, a Marisol Laguna en León, Guanajuato, que ya también llegó y se conectó. Saluditos a Gerardo Daniel Pérez, quien por cierto, el primer tema que escuchamos fue algo que se llama Alturas, que fue interpretada por nuestro amigo Gerardo Daniel Pérez de Salamanca. Él hizo esta canción, él hizo todos los instrumentos, los fue ensamblando y esta fue la grabación que nos dejó. Pues bueno, qué bueno que están con nosotros. Como dijimos, es la tercera entrega de esta cuarta temporada. Los invitamos, por favor, a que se conecten. Si ya están conectados, díganle a sus amigos, a sus familiares que ya estamos conectados. Vamos a enviar saludos hasta Canadá para nuestra querida amiga y paisana Brenda Mutio, que ya está en sintonía. De igual manera, saluditos para la querida tía Adriana Elizalde, que nos está escuchando desde Guadalajara, Jalisco. Qué bueno, de verdad, que están por aquí. Ya también ya estamos viendo los saluditos de Brenda. Dice, ¿qué tal? Saludos a todos ya por ahí. Aquí bien puesta, un gusto. Saludos, Teres Férez. Saluditos a ti, Brenda. Gracias por la preferencia. Es un gusto tenerlos por acá. Y como les expliqué, la primera canción se llamó Alturas. Fue algo que hizo Gerardo Daniel Pérez de Salamanca. Hoy tenemos gente también que debuta. En un ratito más les vamos a pasar el dato. Mientras tanto, de igual manera, recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sintonicen, para que estén aquí con nosotros como cada martes. Pues también les invitamos a que si tienen audios de bohemias que tengan, pues invítenos, mándenos sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Siempre va a ser un gusto que nos estén enviando sus ustedes para nosotros programando. También saludos a la tía Terrines, que acaba de llegar aquí patinando. Ya también ya va dispuesta ahí a los controles para que todo salga muy bien. Pues bueno, a ver, les invitamos a que nos escriban aquí en el chat que tenemos en www.reventonfm.com. Pero bueno, aquí estamos ya. Vamos con el siguiente bloque. Esto que viene es algo de uno de los elegidos de León, Guanajuato. Esto es Alex Zapata con un tema que se llama Can't Help Falling in Love. Este tema mítico de Elvis Presley. Enseguida viene esta gran agrupación de Salamanca que es Unapu con un tema que se llama Gato en Sol. Enseguida también viene desde León, Guanajuato, viene Marisol Laguna con un tema que se llama Piensa en mí. Este tema de Agustín Lara. Manuel Cadena, otro de los elegidos de León, Guanajuato, con un tema que se llama Carta Urgente. Y cerramos con Dorian de aquí, de Irapuato, Guanajuato, con un tema que se llama No Puedo Olvidarme de Ti. Pues amigos, sin más preámbulos, que empezamos con Bohemian Vivo número 3 de esta cuarta temporada, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Y pues le cedemos los controles a la tía Terrines para que nos ponga este primer bloque. Oh, Yeah. Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 26 minutos, tiempo central de México. Bueno, espero este primer bloque haya sido de su agrado. Estos mismos intérpretes van a repetir una vez más en un rato más, pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan la huella, para que se sintonicen, ya sea en su carro, en su móvil, donde quiera que se encuentren, si van a hacer las tortillas, si van a hacer el súper, si van al banco, en el trabajo, nos pueden escuchar. De verdad tenemos música todas horas. De igual manera, nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, que son todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Aquí en este programa, el buen Kruger presenta las fichas técnicas de los pacientes que están ahí ingresados en su recinto de paz. Ahí los tiene, ahí tuvo un programa de soundtracks que estuvo buenísimo, en verdad. ¿Verdad? Fue un programa imperdible. Los martes, como ya es costumbre, ya retomamos nuestras actividades. Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor. Vamos a enviar saludos a toda la gente que nos sigue acá escribiendo en el chat. Por supuesto, ahí estamos platicando con Marisol y con Juanita. A nuestro tocayo Jorge González, que también ya está escribiendo, y a quien tuvimos el gusto de conocer el pasado viernes. Ahí estuvimos en León. Ahí coincidimos, excelente, excelente persona, excelente plática con nuestro querido tocayo, que también tiene participación en este programa de hoy. De verdad fue un gusto haber coincidido con él, tocayo, un placer de verdad haber estado ahí platicando un ratito. Y de las tantas coincidencias de las que platicamos ahí, tanta gente que tenemos en común de conocidos. Saluditos también a mi querido hermano Víctor Alfredo, que también está conectado, que está saludándonos. Saluditos, mi hermano, para ti, para igual manera para la güerita. Bueno, pues el siguiente bloque, espero sea de su agrado. Vienen muy buenos intérpretes, tenemos gente debutante. Viene en este bloque Voces de Guanajuato, y es una agrupación de aquí de Estado de Guanajuato que está conformado por varias partes de aquí de Guanajuato, como son Dolores, como son Guanajuato, Capital, Salamanca. Y este grupo viene con este tema que se me ha aparecido. Viene un grupo que está basado, tiene su base en Aguascalientes. Ellos son Belén y sus Troveros, quien hace su debut esta noche con nosotros, con un tema que se llama... Bueno, son dos canciones que están ahí juntas. Es Cristal de Soles y De Noche. Viene, nos dan su opinión, a ver qué les parece estos grupos. Steffi, con este tema de los Carpenters, que se llama They Long to Be Close to You. Seguido viene Jorge Américo con Amigo Félix. Desde Los Ángeles, Rafael Durán, con este tema de la Revolución de Veneno Zapata, eso que se llama Informe Sentir. Y cerramos con esta agrupación también de Los Ángeles, que se llama Sagittarius, con ese tema que se llama La Negra Tomasa. Amigos, yo soy Teres Ferrer, yo transmito de Laporte, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, siendo las 8 de la noche con 29 minutos. Pues continuamos, por favor, mándenos sus opiniones, escriban ahí en el chat qué les parece la bohemia de hoy, martes 26 de marzo del año 2024. En un ratito más saludamos a todos nuestros amigos que nos están mandando mensajes por nuestro WhatsApp. Continuamos. Muertos, es decir, ya demasiado tarde, nos daremos cuenta que el cielo y el infierno son solo otra promesa electoral, que nuestros juicios nunca fueron válidos, que los pecados lo son muy pocas veces, que nos faltó amar y vivir más, y que la muerte no existe. Correrá.

Close to you.

Yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Amigos, 8 de la noche con 53 minutos, tiempo central de México, pues llegamos a la parte modular de este programa, llegamos al tercer bloque, pero antes de decirles qué es lo que viene, vamos a saludar a la gente que nos está escribiendo por su WhatsApp. Saluditos por supuesto a Kairis, que ya se conectó, que nos está saludando, a Gerardo Daniel hasta Salamanca, a mis hermanos, a Sergio, a Salvador, a Américo, a Cutemo, que nos están escuchando también. Vamos a aprovechar para enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche allá en León, Guanajuato, el mejor pan de todo León, Guanajuato. Saludos a Rob y su esposa. Saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también nos dieron ya nuestra estación de hamburguesas. Ahora tienen menú nuevo, tienen sus chili burgers. Saludos a Dionel Carlos, a Jenny García. Saludos a Martín Chachagoya, que también ya se conectó ahí en León, Guanajuato. Saludos también para Gaby Navarro, que también ya nos envió su material, a Yosías, a Claudia Esparza, a mi tocayo Jorge González, a Lucy Horta, a Chava Rosales, a Roberto Cruz y a Ale Ventura y a San Luis de la Paz. Saludos a Rey, a Rodo y a Seide ahí en Aguascalientes, a Miguel Ángel Olvera, a Chavita Aguilar. Saludos a buen Mauricio Velázquez y a la señora Kruger. Saluditos también para León Felipe, a Daniel, a Manu, que también ya nos contestó. Gracias por estar en sintonía, de verdad, gracias, gracias a toda la gente que nos escucha en el centro y Sudamérica, también en el norte, allá en Canadá, en Estados Unidos. Saludos, gracias, gracias. O sea, el siguiente bloque viene como sigue. Viene el gran Jorge González, el tenor de León, Guanajuato, con este tema que se llama Contigo. Enseguida viene Martita Soñadora con ese tema de Denise de Calaf, eso que se llama Señora, Señora. Viene el gran Víctor Alfredo con el tema Las Brujas. Y ya como es costumbre, aquí justo en la parte medular del programa, viene un poema por parte del señor Martín Nieto Morales, este poema que se llama Lo que ha sido para mí. Este es un poema de Mauricio Castillo con guitarra de Gerardo Martínez. Luego viene, una vez más, un tema instrumental por parte de Gerardo Daniel Pérez. Él, como les dije, él hace todos los instrumentos y después los ensambla. Y vamos a cerrar con el elegido de León, Guanajuato, Alex Zapata, con este tema que se llama Yo no sé vivir sin ti. Este tema se van a recordar de él, era de Rafaela Carrá. Saluditos también ahí en el chat a Adriana Elizalde, que también está escribiendo. Qué bueno que se va juntando más gente nueva. Espero te esté gustando lo que estamos programando, Adriana, y pues invita a tus amigos, a tu familia, que nos escuchen aquí cada martes. Pues continuamos en más de Reventón FM en Bohemia en Vivo en esta edición número 3 de su cuarta temporada. Saluditos, saluditos, pues continuamos. Mi amor sincero. labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Reventón FM. Vamos, vamos, vamos. Dicen que la bruja brujas, caramba, van de cuatro en cuatro. Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro. Con un rezo y un garabato vamos a casarlas. Con un rezo y un garabato vamos a casarlas. Estaba para que llenara mi vida vacía. Tú me has sabido perdonar. comprendido, has guiado mis pasos por buen camino. Me has dado lo mejor de ti. Cuando triste estoy, llegas como un rayo de luz en un abismo. Te has dedicado a mí y yo creo en ti como un niño en el mañana. Tienes mi confianza, mi amor y mi respeto. A Dios, a Él doy gracias por tenerte, por haberme premiado con tu cariño. Si algún pensamiento me pidieras, escogería te amo. Quizá me falte vida para amarte, para decirte que eres algo muy especial. De esto a lo cual yo llamo vida, porque mi vida eres tú. Porque tú significas todo para mí. Thank you. como un sueño mágico. Descubrimos tú y yo, palmo a palmo idéntico. Es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Perdón, 9 de la noche con 20 minutos, tiempo central de México. Pues bueno, llegamos al cuarto bloque de esta noche, enviando más saludos a la gente que se sigue conectando y que nos están enviando saludos por nuestro WhatsApp. Por supuesto, saluditos para nuestra querida amiga Lucy Horta, Lucy aquí en Irapuato, Guanajuato. También saluditos para Magali Reyes, por supuesto que sí, gracias. Y como habíamos dicho, a nuestros amigos de la Unión Americana que escuchan allá en el estado de Washington, en California, en Texas, en Norte Carolina, en Georgia, en Florida, en Canadá también, por supuesto, que nos escuchan. Saludos a nuestros amigos de Centroamérica, de Costa Rica, Nicaragua, gracias por estar en sintonía. En Sudamérica, ahí en Ecuador, en Chile, gracias por estar en sintonía. Pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier parte y en cualquier hora. También si tienen por ahí gente que canta, o ustedes mismos si desean enviar sus audios, envíenos con mucho gusto, los vamos a programar. Pues miren, esto que viene es algo que estoy seguro les va a gustar muchísimo. Viene una vez más esta agrupación de Salamanca, Unapú, con un tema genial que se llama La Cumbancha. Vienen dos de los elegidos. Primeramente, Marisol Laguna de León, Guanajuato, con un temazo, Vete con ella. Luego, una vez más, Manuel Cadenas, con ¿Qué nos está pasando? Viene Dorian de Irapuato, Guanajuato, con este tema de Soda Stereo, esto que se llama Persiana Americana. Voces de Guanajuato, esta agrupación de aquí, que se formó en Salamanca, pero con gente de varias partes del estado, con el tema que se llama El Jinete. Y cerramos con Belén y sus Trovadores de Aguascalientes, con un tema original de ellos. Esto se llama Boceteando, con letra de Alfonso Álvarez y con música de Chavita Aguilar. Pues amigos, sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Gracias por la preferencia, gracias por escuchar a todos los que están escuchando por primera vez. Pasen la voz, recomiéndenos con sus familiares, con sus amistades. Díganles que ya estamos al aire aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima a la vez. Continuamos. ¿Dónde serán? ¿Dónde serán? ¿Dónde serán? mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantaré ya, mamá, yo son de la loma. Allá voy Nada.

expresiones digitales para tus sentidos musicales. Nueve de la noche con 47 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa, en esta tercera entrega de Bohemia en Vivo, en esa su cuarta temporada. De verdad, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y entre todo, gracias por la amistad que nos brindan, por la preferencia que nos dan, que siguen al pie del cañón con nosotros, que siguen escuchándonos, y pues recordándoles que tenemos una cita la próxima semana en ese mismo horario, a las 8 de la noche, todos los martes. De igual manera, lunes tenemos el manicomio de Kruger a partir de las 7. Y música las 24 horas del día durante los 365 días del año. De verdad, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias a toda la gente que estuvo por acá. Recomiéndenos, siempre aquí tenemos a los mejores intérpretes de la bohemia. Si tienen conocidos o si ustedes mismos cantan, pues mándenos sus audios, de verdad, con muchísimo gusto los vamos a programar. Y bueno, les deseamos que tengan un feliz descanso, de verdad, que tengan feliz sueño. Mañana es ombliguito de la semana, el miércoles. Y pues bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que al término del programa, allí en el chat de Reventón FM, vamos a postear el link donde pueden descargar este programa si lo desean escuchar con más calma y más con más detenimiento. Pues vamos con este último bloque. Esto que viene es algo de Gloria Gaynor, esto que se llama I Will Survive, en la voz de Steffi. Enseguida viene un tema de Joan Manuel Serrat con Jorge Américo, esto que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Desde Los Ángeles viene Rafa Durán con un tema que se llama Ya Nunca Más, que en inglés se llamaba As Tears Go By, es un tema de los Rolling Stones. Enseguida viene el tenor de León, Jorge González, con este tema de Giuseppe Verdi, esto que se llama La Donna Immobile, de la ópera de Rigoletto. Viene Marta Soñadora, con un tema que se llama Si Te Pudiera Mentir. Y cerramos con broche de oro con mi hermano, con mi querido amigo entrañable desde León, Guanajuato, Víctor Alfredo Laguna, con este tema que hizo famoso Vicente Fernández, este tema que se llama Urge. Amigos, yo soy Teres Ferres, lo transmito desde León, Guanajuato, la capital del calzado. Continuamos, muy buenas noches, descansen. On your face, I should have changed a stupid life. I should have made you leave your face. If I had known for just 1 second, you'd be back to follow me. Go now, go. Doesn't it feel good? Sugar, oh no, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who's trying to break me, you can find me and humble. You can tell me how to tell you, but don't matter. I will survive. Yeah.

junto al viento, gota de acento, te dije el cielo. Se emprenda móvil, leía proviso, y que al sonriso te beso quiero. Thank you.